yo fui bueno. No le eches tanta leña al fuego, no seas veneno. Espero que te vaya bien, pero nunca tan bien. Sé lo suficientemente bien, pero jamás al 100. Que te duele hablar de mí, de lo bueno que fue. Y espero que seas feliz, pero nunca tan feliz. Porque bien que te das cuenta de lo mucho que perdiste. Supera de antes con novios y diamantes. Te juro ser un feliz breakup si tú me das lo que yo quiero. Y amor, lo único que quiero es superarte yo primero. Y feliz breakup, feliz breakup.